Para vivir casado y satisfecho, voy a darle este consejo, señores. Búsquense una docena de repuesto, que si se va la esposa y por montones. Búsquense una docena de repuesto, que si se va la esposa y por montones. ¡Ay, ay, ay! Sabroso el hombre casado y libertino. ¡Ay, ay, ay! Que él tiene su sucursal y buenos amigos. Sabroso el hombre casado y libertino. Ay, ay, ay. Que él tiene su sucursal y buenos amigos. Para vivir casado y sin problema, tenga carácter duro con la esposa. Si la consiente el diablo se lo lleva, y el único remedio es buscar otra. Si la consiente el diablo se lo lleva, y el único remedio es buscar otra. ¡Ay, ay, ay! Sabroso el hombre casado y libertino. We'll be right back.